Ya es tarde y no aguanto más. Hoy yo la tengo que olvidar. No quiero seguir llorando por ella. Voy a olvidarme de esa morena. Ya es tarde y no aguanto más. Hoy yo la tengo que olvidar. No quiero seguir llorando por ella. Voy a olvidarme de esa morena. Escucha mi corazón, y otra vez se equivocó por confiar en tu amor. Hoy me encuentro solo, esto no tiene solución. No cometo el mismo error, ya no me hables más de amor. El amor se terminó, se terminó. Escucha mi corazón, y otra vez se equivocó por confiar en tu amor. Hoy me encuentro solo, eso no tiene solución. No cometo el mismo error, ya no me hables más de amor. El amor se terminó.